hoy hablé con el destino que se iba de vacaciones. Me dijo que ya valía, que estaba hasta los cojones de cargar entre sus manos los asuntos más pesados de la cobardía del ser humano. Quedé tan desvalido tras semejante noticia que me fui llamando puertas tras tu rastro de hojas secas y no espero ya que vuelvas. Ya no creo en el destino más que en forma de hoja en blanco, pero tú no estás pa' escribirlo y no quiero ya que vuelvas con futuro en los bolsillos. El presente es mi destino, pero tú no estás, te has ido a comer flores de nieve. A comer flores de nieve. Yo que te creía tinta, dejé mi pluma esperando a que vuelvas con un hijo y sin dudas en los labios, que los labios nunca mienten y tu beso supo a helado, besos con sorpresa adentro y el verano aún queda largo y no espero ya que vuelvas. Ya no creo en el destino más que en forma de hoja en blanco, pero tú no estás pa' escribirlo y no quiero ya que vuelvas con futuro en los bolsillos. El presente es mi destino, pero tú no estás, te has ido a comer flores de nieve. A comer flores de nieve. A comer flores de nieve. A comer flores de nieve. Del destino, tú ya sabes lo que dicen de las plumas y del tiempo. Si no las usas, se secan y las letras en el viento no hacen nada más que formas y se quedan sin sentido, como este reloj parado que es un miedo con sentido. Y no espero ya que vuelvas, ya no creo en el destino más que en forma de hoja en blanco, pero tú no estás para escribirlo y no quiero ya que vuelvas. Con futuro en los bolsillos, el presente es mi destino, pero tú no estás, te has ido a comer flores de nieve. Hoy hablé con el destino que se iba de vacaciones.